¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo te ha tratado este viernes lleno de viento, por lo menos aquí en la Sierra Sur? Y fresquito. Nada que ver con aquellos primeros días de la semana que recordaban el verano. Viernes noche. ¿Se ha ido todo el mundo afuera? ¿O está en la calle, o está de puente, o está...? Nos hemos quedado solos. Completamente solos. Así que démonos la oportunidad de escuchar la mejor música esta noche. Si tienes algún caprichito ahí en el muro o en mensaje privado de Enciende la Noche en Facebook. Y a ver hasta dónde aguantamos este viernes. De entrada, 2 horas hasta la 1. Después, como coja el cuerpo, ¿vale? Era Skeeter Davis, The End of the World, y esta Olivia Newton-John. I honestly love you. It's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. Trying to make you anything at all, but this feeling doesn't come along every day, and you shouldn't blow the chance when you've got the chance to say, I love you. We both were born in another place and time. This moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it at this. Directo. Days when the rains came. Con Morrison. Down in the hollow, playing a new game. Y si no falla, la escuchamos entera. Laughing and running, skipping and jumping. Pero hay veces que ahora The Brown Eyed Girl encendiendo la noche en directo. Sometimes overcome thinking about making love. with you, my bright girl. You, my bright girl. Do you remember when we used to sing? You Drive Me Crazy, Shaking Stevens. Canción de estas que hemos bailado bastantes veranos, desde el principio de los 80 que empezó a sonar. Esto es Enciende la Noche, 18 minutos pasan de las 11. De las 10 en Canarias. Y ya que andamos con ritmillo, Funky Town. Move on.

You are the first, the last, my everything. Era Barry White. Un poquito de ritmo, a punto de caer las medias de las 11, medias de las 10 en Canarias. Estrellas todas. Simply Red. Madonna Woman. Ando hoy un poco liado con esto de tanto ritmo. Y se me pasa la luna, ¿eh? Entra bien, pero yo no estoy. Y aparte me hace unos ruidos. Ok, esta es la versión original del Madonna Woman que interpretaban también Tavares en la banda sonora original de la película Saturday Night Fever.

A ver si esta noche somos capaces de pillar el mejor. Aunque nunca soñamos lo mismo, pero... Perdona si hoy particularmente no me encuentro fino. No sé si ha sido el viento frío o que ando destemplado. Hay viernes que duelen un poco más que otros. ¿Cómo te duele a ti este viernes? ¿O es al revés? ¿Está siendo uno de esos viernes que... A veces la razón de la tristeza de unos es la misma razón que alegra a otros. Uf, ¿qué se le va a hacer? De la banda sonora original de la película de Taxi Driver. Todos los animales salen a esta hora. Que así se llama la pieza. Vaya telita. All the animals came up at night. Your love is gone. Sade. Algún amor es el que tiene que ser el rey.

aunque no esté cerca, mejor tener esa persona que cuando cierra los ojos, sabes que algo de descanso, abrigo y paz logras. Y no se trata de alguien especial. Aquella que parece una persona como otra cualquiera. Y te va demostrando que no es una, ni dos. Es tres veces una señora. Three times a lady. The Commodores. Given me the memories are all in my mind, and now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. Más allá de la medianoche, un poco más allá de las 11 en Canarias e Islas Británicas. Los Rolls. You know, it must have been cold standing there in my shadow. Wind beneath my wings. Sunlight on your face. But you know you were content to let me shine. Why you even walked a few steps behind. And I was the one with all the glory. While you were the one behind me with all that strength. Just a face without a name, but I never even once heard you complain. Did you ever know that you are my hero? And everything I would like to be. might have appeared to go unnoticed, but I've got it right here in my heart. I want you to know that I know the truth. I would be nothing without you. Many times I can tell you times when innocence I trade for company and children saw me crying. I thought I'd had my share of that, but these miss you nights. Jews that I place, and the warm winds that embrace me. Just as surely kissed your face. Yeah, these miss you nights. How I missed you, I'm not likely to tell. I'm a man and cold daylight buys the pride I'd rather sell. All my secrets are a wasted affair. You know them well. Thinking of my going, cut the thread and leave it all behind. Looking windward for my compass, I take each day as it arrives. But these miss you nights are the longest. Lay down all thoughts of your surrender. It's only me who's killing time. Lay down all dreams and things once remember. It's just the same, this miss you game. These miss you nights are the longest. Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses, helpless to resist the notes I write, for I compose the music of the night. Slowly, gently, night unfurls its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Close your eyes. vibration. Touch me. Touch me. Trust me. Trust me. Savor each sensation. Let the dream begin. Let your darker side give in to the power of the music that I write. The power of the music of the Music of the Night, la música de la noche, la música para encender la noche. De momento aquí online, pronto en Radio Tumbona. De una voz clara a una voz como la de Bonnie Taylor. Sometimes when we touch. Respondiendo a la pregunta. Right. Sometimes when we touch. Algunas veces cuando nos rozamos, nos tocamos. De Bonnie Tyler a Billy Preston y Sirita. Come bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born again. I was half, not whole. Instead, with none. Reaching through this world in need of one. Come show me your kindness. In your arms I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again. Lying safe with you, I'm born this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Contigo he renacido de nuevo. Y es verdad que te encuentras con alguien que de pronto ilumina las noches, los días y cada instante. Aunque a veces salten chispas. Mejor que sea otra luz. La buscamos. Son las vueltas que mi mundo dio y nada que guardar. Como iba a imaginar que eras tú, que eras tú. No eres ni tan grande especial, apareces natural. Tú eres el sol, eres tú, eres tú. No importa el tiempo.

luces maravillosas esta noche. Está totalmente fuera de contexto. Petición, y ya casi al final del programa, tu frialdad. No tengo la del barrio, tengo la de Triana. Y Triana es bastante más que un barrio. Es casi más que Sevilla. O bastante más. Cada noche mi vida es para ti. Igual a la de cualquier mujer.

make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through. Ayúdame a pasar la noche. Help me make it through the night. Vamos con la última. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the penthouse gate. All those moments will be lost in time, like tears. Gracias a Dios, es parte de una película, todavía. La obsolescencia programada. También se está utilizando en aparatos y en seres que se compran. Y desgraciadamente hay quien prepara para personas en este mundo. Una etiqueta es casi una obsolescencia programada. Replicantes. Por réplica y por replicar. Rebeldes. Porque hay razones para la rebeldía. Y me alegra ser alguien con obsolescencia programada que al final seguirá adelante, aún a pesar de esas personas que han etiquetado, y creen que todo llega a un fin si ellos lo piensan. No, es el principio. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas, en la vida o de quien menos te lo esperes. Pero vamos a probar. Hasta mañana, que descanses. Saludos de Rafa Arboleda, se me olvidaba. Estábamos encendiendo la noche. Encendiendo. En vacío y sin música. No puede ser. Así que esta, para despedirme, después de que ha sonado Vangelis, right here waiting for you, aquí esperándote para escuchar buena noche, buena radio, buena música. Y bueno, todo. Olvidarnos de los malos rollos, que para eso se enciende la noche. Aunque algunas almas acaben quemadas. Nada de obsolescencia programada, y menos entre personas, ¿vale? Solo oportunidades. Es lo que merecemos. Hasta mañana. Slowly go and see. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Tears, but I can't get